nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio y su columna. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, ¿qué tal, Luisa? Buen día. Bueno, ¿cómo arranca la semana? ¿Qué cosas te parece importante destacar, Juan Carlos? Mirá, Luisa, estuve escuchando las notas anteriores tuyas, entre ellas la del Gasti, por supuesto, la de Agustín Rossi, y la noticia, una de las noticias principales de la semana, es la aceptación por parte de una parte grande de la CGT del voto. Entonces, por un lado nos encontramos que una parte de los dirigentes de la CGT que aceptan un bono y levantan el paro, integran la mesa de unidad en el PJ. Lo cual yo creo que es un hecho positivo, precisamente por lo que destacó Agustín Rossi, que es imprescindible unir a Toro para derrotar a Macri y abrir un nuevo cauce en el 2019. A su vez, ese dirigente y esos dirigentes cometen, a mi juicio, un error muy importante en contra de los intereses de las grandes mayorías, en primer lugar de los propios trabajadores, y ni que hablar de los jubilados, y ni que hablar de los estatales, que no van a tener ni las 5 lucas esas. Entonces, ¿cómo ver ese fenómeno? Yo la verdad que creo que nos tenemos que aceptar que existe esa contradicción y asumirla como tal. O sea, la unidad política obliga a que tengamos una visión amplia y sumemos. Pero eso no quiere decir que cada uno de los que vamos a integrar esa unidad político-electoral no mantengamos nuestra capacidad, yo diría autónoma y de crítica, frente a acontecimientos como este, en el que la dirección de la CGT levanta un paro por un bono que no representa nada para los trabajadores. Estaba pensando que un buen ejemplo es el tema del Frente Amplio Uruguayo y el PIT-PNT, que el PIT-PNT, que representa a los trabajadores, integra el Frente Amplio e integra el gobierno, pero eso no le impide, cuando están afectados los intereses de los trabajadores, tomar medidas de fuerza incluso en el marco de un gobierno que apoyan e integran, ¿no? Así que creo que en el mundo de la oposición que estamos todos, tenemos que ir acostumbrándonos a pensar y a reflexionar alrededor de todo esto. Claro, bueno, Rossi me parece que lo explicaba bien en el sentido de que es necesario construir, por un lado, esa unidad lo más amplia posible, pero habrá que darle un contenido a esa unidad, al menos en algunos puntos básicos, Juan Carlos, en donde sí todos los que formen parte van a tener que comprometerse. Sí, vos agregás una cuestión troncal, sí, que yo no alcancé a decirla, que tiene que haber un programa, ¿no? Y eso es un debate político muy importante, porque si es una unidad muy amplia, inevitablemente no va a haber un acuerdo de inicio, porque hay visiones políticas e intereses económicos distintos. Pero finalmente hay que llegar a un programa único y ofrecerle a la sociedad ese programa, y eso va a ayudar mucho a la construcción de la unidad, como dijo Rossi, es un proceso, pero con un norte claro, que es precisamente la base programática. Así que creo que ese sí, efectivamente, es otro elemento, yo diría, cualitativo de los meses que vienen, muy importante. Bueno, me parece que va a ser el camino y el desafío, como vos decís, por delante en los próximos meses, cuando se pregunta cuál es el límite. Bueno, el límite es el gobierno de Mauricio Macri, de qué manera se puede poner límites a un gobierno que, más allá de las dificultades, más allá de los resultados catastróficos de un plan económico, parecería todavía ser casi imbatible. Hay que construir una unidad y volver al menos a convocar a una serie de hombres y mujeres que se han ido a darle el apoyo a Cambiemos, ¿no? Este es el gran desafío y bueno, habrá que ver si está a la altura de las circunstancias que lo demandan. Sí, en definitiva, Luisa, estamos todos de acuerdo en que la unidad tiene que ser muy amplia. Pero, por suerte, va llegando la hora de que asumamos en plenitud las dificultades que traen esta unidad más amplia. Por eso yo suscito esto de DAER, el levantamiento del paro, y a su vez la foto de la unidad, porque eso es lo que viene, ¿no es cierto? Vos fijate, nosotros el Partido Solidario, nosotros, bueno, apoyamos a Rossi, pero al margen de eso, nosotros tenemos una visión progresista, transformadora, y por supuesto, además, no, muchos de nosotros no somos peronistas, aunque muchos sí son peronistas en esta puerta, pero tenemos diferencias muy importantes con otros, y somos críticos del levantamiento del paro, coincido con Jackie en este caso. Pero comprendo que en la unidad tiene que estar todo. Bueno, la verdad es una situación muy compleja y muy dificultosa, pero es lo que tenemos que transitar. Claro, Rossi en esa unidad no lo descarta a Massa, no lo descarta inclusive al propio Pichetto, que ha tenido posiciones muy cercanas y muy funcionales a este gobierno. Se suele decir que el rancho se construye con bosta y barro, y da la sensación de que, bueno, esa unidad habrá que intentar construirla con todos. Siempre es preferible tenerlos a todos adentro, hay una posibilidad de mayor control que afuera y dividiendo, ¿no? Que la división sí es bien funcional al macrismo. Rossi habló de una paz, ¿no? Habló de acercamiento a todos. La palabra que utilizó es acercamiento y después un apaso, que creo que sería una alternativa importante, democrática, de que todos concurran a un apaso y la ciudadanía defina con su voto esa interna y luego, bueno, todos concurramos a la unidad que se exprese en ese proceso. Yo diría democrático electoral, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Bueno, Juan Carlos, veremos cómo se sigue construyendo esa unidad. Te mando un abrazo y gracias. Chao, Luisa. No, gracias a vos. Chao, chao. Juan Carlos Junio.